Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Salvador Ojeda, también conocido con el nombre artístico del Negro, fue un músico, investigador y compositor mexicano. Compositor de canciones basadas en la música popular de México, integró el grupo Los Folcloristas, agrupación relevante en el boom de la música de América Latina en México. Nació en la Ciudad de México, pero su afición por la música de Veracruz lo llevó a asumirse hijo adoptivo de ese estado mexicano. En 1946 fundó un grupo que interpretaba música cubana de géneros como la rumba. Siguió su carrera musical basada en la composición e interpretación de género de la música popular mexicana. Interpretó corridos, sones, boleros y otros géneros tocando la guitarra, la jarana, el contrabajo, la percusión y el piano. Compositores e intérpretes de distintos géneros le reconocieron como mentor e influencia. En 1962 fundó el Café Jet Negro en la colonia del Valle, un foro dedicado a la presentación de talentos emergentes y música alternativa a la comercial. En ese sitio llegó a presentarse a artistas famosos como Pablo Milanés, Lola Beltrán y Chamín Correa. En dicho sitio fue donde conoció a los músicos René Villanueva, Héctor Sánchez Campero, Gerardo Tamés y José Ávila, con quienes fundaría el grupo Los Folcloristas, en el cual permaneció por 2 años. Impulsó además a la radiodifusora Radio Educación la realización de encuentros de jaraneros y decemistas. La voz del Negro Ojeda conmovía y conmueve por su timbre dulce que hace pensar en el viento manso de una tarde feliz. Y como cantar parecía muy fácil cuando el Negro lo hacía, y porque él siempre entendió la música como una irrenunciable forma de realizarse, prodigando el don y el gusto a los demás, fue maestro de muchos músicos y cantantes a lo largo de tanto tiempo, algo así como medio siglo. Ponderaba ante todo que la música fuera para quien la hiciera una necesidad habitual y no tanto una obligación, además vital. Escucharemos a Salvador Negro Ojeda desde su disco El Necio de 1997, esta canción popular mexicana originada en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. No existe una versión única de la canción y su fecha de creación es desconocida, aunque a menudo es asociada con la leyenda de La Llorona. Su relación es incierta. Sobre su armonía, muchos autores han creado o derivado versos que la convierten en una historia de amor y dolor representativa de la música tradicional, canción que en la voz del Negro Ojeda adquiere una expresividad extraordinaria. La Llorona. Dicen el negro, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui y ahora ni sombra soy. Ayer maravilla fui, llorona y ahora ni sombra soy. ese mirar que tienes con esos ojos tan bellos, con ese mirar que tienes con esos ojos tan bellos que no merecen llorar, sino que lloren por ellos, que no merecen llorar, llorona, sino que lloren por ellos. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores del campo santo, que cuando las mece el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mece el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi zunga. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi zunga. Me quitarán de querer, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, pero de olvidarte nunca. Ay, llorona, llorona del sentimiento, el que no sabe de amores, no sabe lo que es tormento. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento una docente, cantante y compositora uruguaya, Mariana Vázquez, nacida en enero de 1974. Estudió piano en la Escuela Universitaria de Música, Percusión y Guitarra. Además, es profesora de música del IPA, Instituto de Profesores Artigas del Uruguay, y se desempeña como docente de secundaria desde el año 1998. Integra de forma permanente el coro universitario y el coro Uppsala y ha sido invitada en el coro de Profundis, haciendo obras clásicas y populares. Fue invitada a integrar la banda La Dulce en el año 2002 junto a Samantha Navarro, Andrea Viera y Ana Claudia de León, aportando en los arreglos de los distintos instrumentos en guitarra de acero, cavaquinho, acordeón y armónicas. Con esta banda ha grabado dos discos, La Dulce en vivo, en septiembre del 2004, y Sed, grabado en estudio de noviembre de 2007, con la producción artística de Martín Buscaglia y Gustavo Montemurro. Junto con La Dulce ha tocado en diversos escenarios de Montevideo, como Espacio Guambia y la Sala Zita Rosa. También en el interior del país y en Buenos Aires. Desarrolló, en 2007, junto a la escritora Natalia Mardero, el espectáculo de narrativa y música llamado Señuelos. Dicha intervención fue una exposición del programa Plataforma del Ministerio de Educación y Cultura, realizada en Montevideo y llevada también al departamento de Florida. Señuelos se transformó luego en un proyecto independiente que combina cuentos de la escritora musicalizados con canciones de su autoría. Mariana Vázquez acompañó a Patricia Kramer en su proyecto solista, con quien ha grabado dos discos. Un par de intentos presentado en 2007 en formato trío junto a Sebastián Pereira y Sostén en 2008 presentado en 2010 en la Sala Zita Rosa. En el 2013 viajan en dúo a Beijing, China, para participar en un festival multicultural donde se realiza todos los años recibiendo a bandas y solistas de todas partes del mundo. Este viaje fue declarado de interés cultural por el MEC. En 2010 realizó junto a Valentina Prego en formato dúo el ciclo Canciones para andar en bicicleta, un espectáculo de música y poesía con canciones de autores uruguayos y propias. El dúo tocó en varias ocasiones en Buenos Aires y Montevideo y participó del cierre del primer Festival Internacional de Cine a Pedal de Montevideo en el 2013. Colaboró también con la solista Martina Gadea en la presentación de su disco Volvé a Jugar y luego en la grabación y presentación de su segundo disco Tierra. Más tarde, las músicas participaron en 2013 del ciclo de autores en vivo de Agadu. Junto a la cantante Gadea han sido teloneras de Roxette en el Velódromo Municipal, Albert Pla en el Teatro Solís y en Niceto de Buenos Aires, Julieta Venegas en el Palacio Peñarol y Rosana, la cantante española, en el Teatro Plaza. Mariana Vázquez ha tocado en su proyecto solista en la librería La Lupa desde 2011 a 2013 en el Centro Cultural España en junio del 2012 y en la Feria de Ideas en diciembre del 2012. Acompañó a la solista Vika como telonera de Concha Huica y Lila Down. A su vez, ha tocado junto a músicos tales como Martín Buscaglia, Luciana Mocchi, Ana Prada, Luciana Ferreira, Tabaré Rivero, Florencia Núñez y Alfonsina. En 2015 es invitada por la ONG Claves a realizar la producción musical de un video como parte de la campaña de Uruguay, País de Buen Trato, Jóvenes contra la Explotación Sexual Infantil. Hoy está presentando su primer álbum solista titulado Como su nombre, Mariana Vázquez. El EP incluye 5 canciones y fue producido en conjunto con Guillermo Berta y Florencia Núñez. Digamos a modo de plus informativo que ha desarrollado su carrera acompañado a varios proyectos musicales desde hace más de 20 años. Esta vez, y para variar, se muestra con sus canciones y su proyecto personal, dejando a la vista una faceta nueva, fresca y develando una fina selección de las canciones que ha compuesto a lo largo de su vida. El trabajo transita por varios climas de forma luminosa, con interesantes arreglos vocales y la participación de prestigiosas artistas invitadas, por ejemplo Martín Buscaglia, Paula Mafia y Martín Gil, de No te va a gustar, tanto en lo vocal como en lo instrumental. Escucharemos a Mariana Vázquez desde su disco del mismo nombre del 2022, con la participación de la cantante argentina Paula Mafia, la canción Volcán. Venta fuerte en tu boca, piel brillante que provoca una inagotable sed de más. De querer ser, estar ahí, aquí, allá, en todo. Saber algo, mucho, nada, todo pasa por tus neuronas. Vibrar, sentir, dejarte llevar. Transportar, viajar.